Continuamos en Entre Mate y Mate y les quiero leer brevemente lo que escribió Diego Manusovich en su muro, con quien estamos en comunicación. Ahora vamos a estar compartiendo la entrevista con él, pero quería leerles esto que me parece muy lindo, que dice: este virus viene como mensaje. Si cada uno se cuida y cuida al otro, el virus se va. No siempre aparece en el horizonte un mandamiento tan claro y contundente. En el devenir del ajetreo humano, lo colectivo aparece difuso y esquivo. En estos días estamos atentos, vibrantes y cooperativos. Sabemos perfectamente que si algún viajero no hace la cuarentena, puede contagiar al conjunto. Y esa efervescencia resulta conmovedora. Todos estamos preocupados porque nadie ose evadir sus responsabilidades violando el bien común. La pandemia está funcionando como un curso acelerado de conciencia comunitaria. Las expresiones cuidarnos entre todos, pensar en los demás, hacé patria, quédate en tu casa, etcétera, funcionan como un despertador de éticas adormecidas. Pero ¿qué pasará con nuestros lazos luego de que pase la pandemia? ¿Persistirán las definiciones comunitarias o volveremos al sálvese quien pueda? ¿Qué pasará con los otros virus que aquejan a nuestra convivencia, como la pobreza, la falta de agua potable, las inundaciones o la desnutrición en el norte? ¿Denunciaremos a viva voz a los que no cumplen con el pago de sus impuestos, como lo estamos haciendo con los que no cumplen la cuarentena? ¿Nos arderá el ánimo frente a aquellos que descuidan el medio ambiente o remarcan precios sin ton ni son? Después de esta reclusión sanitaria en donde lo colectivo parece revivir, ¿mejorarán nuestras convivencias y respetos viales y en los espacios deportivos? Tenemos una tenue oportunidad humana para que el Homo Argentinus se fortalezca en su mirada de grupo. No solo el coronavirus acecha a nuestra frágil humanidad subdesarrollada. La falta de sensibilidad social colectiva es el ancla que no nos permite redistribuir nuestros dones y dignificar nuestras comunidades. Ojalá el gobierno nacional recoja el guante. Hay una oportunidad entre nosotros que comenzó hace poco y debe durar para siempre. Esto lo escribió licenciado en Ciencias de la Educación, escritor de la saga El Pedagogo, y estamos en comunicación con Diego Manusovich. Buen día, Diego. ¿Qué tal? Buen día a todos los amigos de ese pueblo maravilloso, encantador, que es Capilla del Monte. Estoy contento de conversar contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, acá estamos con Federico Fumeto también vía WhatsApp, y estamos con Cristian Biol. Estamos los tres muy contentos de poder estar dialogando con vos. Igualmente, les tengo mucha estima, Fede, a ustedes, así que, bueno, nada, es una linda ocasión para estar cerquita en esta conversación. Diego, ¿cómo estás? Cristian Biol, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Mucho gusto, Cristian, ¿cómo estás? Mucho gusto. Acá lo que recién referenciaba Renata acerca de, bueno, que tenemos una oportunidad en esta coyuntura tan que nos es tan extraña y que nos modifica un poquito la vida cotidiana, o un poquito o bastante. ¿Cómo ves la reacción de la sociedad en general? ¿Cómo estás viendo lo que referenciabas recién? ¿Estás viendo que los vínculos de solidaridad, de responsabilidad para con el otro se están exacerbando un poquito más que antes? Sí, creo que sí. Me parece que de todos modos lo que tenemos que prestar atención es cuando pase la pandemia, lo mismo que decíamos en ese texto que escribí hace unos pocos días. Me parece que lo interesante es qué va a quedar de todo esto. Esto por lo pronto tiene ribetes escalofriantes, porque bueno, estamos viviendo aislados pero en comunidad, cuidando a nuestras familias, encerrados en nuestras casas, consumiendo lo que podamos consumir de bienes culturales como para pasar el rato. Digamos, lo importante es qué va a pasar después, qué va a quedar de todo esto el día después, cuando volvamos a las calles, ¿no? ¿Crees que y me tiene... parece que ahí, sí. Ahí tenemos, vamos a tener que descubrir entre todos algunas claves novedosas, ¿no? Como aquellas personas que pasan por algún problema de enfermedad grave, muy grave, y que cambian y recambian su escala de valores, ¿no? Y les permite ver su pequeño ecosistema familiar y laboral y social desde claves nuevas, ¿no? Cuando uno pasa por una enfermedad muy, muy importante, O fallece un ser querido, las cosas se ponen en otro plano. Y me parece que en el mejor de los casos vamos a tener esa oportunidad de repensar cuáles son los valores que queremos cuidar, la importancia del otro, la importancia de lo colectivo. Me parece que la importancia, como decía Federico, cuáles son las variables de este sistema capitalista que pone patas para arriba la sensación de bienestar, ¿no? Que el bienestar está atado completamente a lo material, a la lucha por lo material y lo tecnológico, y bueno, y acá se están poniendo a prueba algunos vínculos más novedosos, ¿no? Como cuidarnos, la protección, saber si se están cuidando nuestros amigos, si se están cuidando nuestras familias, si tenemos alimento suficiente para pasar la cuarentena. Es decir, hay preocupaciones novedosas que algunas se van a diluir, por supuesto, pero algunas van a quedar. Y me parece que ahí va a estar, tal vez haya claves de un mundo con algunas cuestiones novedosas, ¿no? ¿Crees que la posibilidad de esta toma de conciencia también es directamente proporcional a la duración de esta situación? La verdad que no sé, no tengo la menor idea. Nunca pasé por esto, nunca pasamos por esta situación. Me parece que vamos a ir todos mutando también, vamos a ir mutando como muta el ánimo cotidiano, ¿no? Hay algunas personas que viven por sus condiciones materiales en lugares no muy hospitalarios, sí, para pasar muchos días de cuarentena. Otros vivimos en lugares un poco más grandes y con más diversidad. Es difícil saber cómo esto se proyecta en el tiempo. Por supuesto que vamos a resistir. Nadie va a morir por estar entre cuatro paredes haciendo lo que puede para pasar el tiempo, ¿no? El ser humano resiste esto y muchísimo más. Por supuesto que sí, no hace falta decirlo. Hay gente que vive en situación de encierro y privada de su libertad durante años y nadie queda en el camino por eso. El tema es qué conclusión vamos a poder sacar nosotros y cómo la van a aprovechar nuestros líderes, ¿no? Cuando hablo de líderes, hablo de nuestros representantes democráticos, sobre todo a nivel municipal, provincial, nacional, pero también es clara planetaria, ¿no? Creo que hay una oportunidad para poder hablar de aquellas cosas humanas que nos interesan y que nos pueden proteger de nosotros mismos, ¿no? Del apetito voraz que ha inculcado este sistema de una manera intravenosa, desde la historia de los tiempos, ¿no? El sálvese quien pueda, la lucha por lo material, sin importar a quién piso en el camino, el consumo irrefrenado de todo. Probablemente, bueno, se balanceen y reluzcan y renazcan instituciones o viejos prestigios. Los científicos estamos todos a merced de la ciencia, ¿no? Sí. Todos a merced de los científicos que nos den explicaciones y que creen antídotos. No estamos a merced de los ricos, como en otros momentos de la historia, ni a merced de los militares, ¿no? Del que tiene más fuerza o el que tiene más explosivos o más armas nucleares. Estamos a merced de la ciencia, es decir, de lo mejor del ser humano, aquellos humanos que han tenido la posibilidad de estudiar, que han tenido la posibilidad de investigar las cuestiones vinculadas a la salud y al bienestar de las personas. Y me parece que también como que reequilibra un poco. No estamos a merced de un periodista, entonces o un cantante exitoso, o un basquetbolista o un futbolista, sí, exitoso, que hace goles en todos los partidos. Estamos a merced de la ciencia. Me parece que esto también nos tiene que traer luego, cuando decante toda esta historia y dentro de 2, 3, 4, 5 años sea una anécdota esta pandemia, creo que nos va a traer un reacomodo de ciertas variables un poco más humanizantes, ¿no? Bien, respecto a lo que decís, bueno, hemos visto en estas semanas, en estos días, que mucha gente que hace poco tiempo atrás abrevaba en una meritocracia, en una necesidad de que el Estado no intervenga demasiado o de achicarlo, ahora sí está reclamando la presencia del Estado sea por una repatriación de un vuelo de aerolínea de bandera o sea por justamente todo lo que depende de la salud pública. ¿Ves que esto puede ser un comienzo de la toma de conciencia, como bien decías recién, para reconfigurar las prioridades de los actores? O sea que está bien, a veces un deportista, un cantante pueden ser llamativos, importantes, pero vemos que cuando las papas queman, la ciencia, la salud y otros actores emergen como realmente importantes. Mira, yo creo que sí. Es decir, por supuesto, creo en el cambio humano, ¿eh? Ese es mi oficio, creer y apostar al cambio humano, sin lugar a dudas. Creo que se puede enseñar y promover sensibilidad social y sensibilidad colectiva a cualquier ser humano, sí, claro que sí. Pero depende un poco más, depende de que los gobiernos capitalicen de alguna manera estas pequeñas enseñanzas personales, particulares, incidentales. Lo que imagino es que el gobierno vaya capitalizando, vaya poniéndole nombre a estos cambios culturales en donde lo personal le dio paso a una mirada general y colectiva. Admitir la presencia de un Estado, admitir que hay otro que puede estar sufriendo un problema vinculado a falta de agua o a falta de recursos para ir a la escuela. Si un gobierno puede promover que la experiencia personal de un argentino se convierta en un mandamiento colectivo, sí, y se sostenga en un cambio cultural de corto, medio y largo plazo, ahí creo que tenemos chances. Si no, estas experiencias personales probablemente cuando volvamos a la vida, a la vida anterior, vamos a olvidarlas. Es probable que las olvidemos, es probable que la vorágine, como cuando vivimos en la efervescencia de un mundial de fútbol, ¿no? Por usar una metáfora. Cuando estamos en el mundial y parece ser que todo brilla y estamos pendientes del partido que viene y nos ponemos la camiseta y planificamos dónde vamos a gritar los partidos y demás. Y cuando termina el mundial sentimos que fue un mes que se va alejando, que se empequeñece y que se termina. Y ya no hablamos más de fútbol, de los jugadores, de los países. Y queda todo en una anécdota que después se convierte en un tape de video, en un canal de recuerdos. Si no capitalizamos y si no convertimos en política pública esto novedoso que nos está pasando, desde lo emocional, desde lo colectivo, desde lo que nos acecha y nos iguala, finalmente estamos todos encerrados en nuestras casas, porque si todos estamos encerrados, tiene sentido combatir a la pandemia. Hay una cosa muy, muy loca en esto, en este desafío que nos pone el futuro, ¿no? Si todos lo cumplimos, más rápido se va. Es como imaginar que, no sé, que si hay un auto que está defectuoso en la calle, ¿no? Sí. Si todos lo empujamos, cada uno va a hacer tan poquita fuerza y tan rápido va a arrancar ese auto, que finalmente quien lo manejaba va a poder irse contento a su casa en forma efectiva. Lo que digo es, pocas veces la humanidad está sometida a mandamientos tan claros, ¿no? Encrucijadas tan claras. En mi barrio, por ejemplo, yo vivo en un barrio de como si fueran casas quintas, acá en una ciudad que se llama Chivilcoy, a 160 kilómetros de la capital federal. Es plena pampa húmeda. Y es un barrio que bueno, que todos tenemos un grupo, participamos en un grupo de WhatsApp, y realmente todos están muy estrictos, ¿no? Nadie puede salir a caminar, que es uno de los momentos de ocio más lindos, sí, que tenemos en nuestro barrio, caminar por las calles del barrio. Nadie puede salir, porque si alguien sale, entonces se puede estropear este esfuerzo colectivo. Claro. Imaginemos que nadie deje de pagar sus impuestos, porque si alguien deja de pagar los impuestos, hay alguien que sufre porque pierde derechos. O nadie puede dejar de tener agua potable, porque si alguien, algún argentino tiene un déficit de agua potable, se puede estropear su salud. O ningún argentino puede faltar a la escuela, porque si uno solo falta a la escuela sin justificativo, entonces se puede estropear el futuro colectivo. Entonces, esta pandemia, tal vez, con una con una adecuada organización de valores que tengan que puedan convertirse en un material didáctico en escuelas, en escuelas primarias, en escuelas secundarias. Cómo entender y cómo recuperar las claves humanas de la pandemia para proyectarlas hacia el futuro. Un adecuado sistema cultural en los medios de comunicación o en los espacios públicos, en donde nos recuerden todo el tiempo las claves que pusimos como equipo cuando estábamos atrincherados en nuestras casas. Ese recuerdo de que el todo es mucho más que la suma de las partes, ¿no? O que sin todos no hay ninguno. Esto es un paradigma emocionante para los que creemos en lo colectivo, para los que interpelamos al capitalismo de frente, mirándolo a los ojos. Esto, bien conducido por nuestros líderes, puede convertirse en un punto de partida con algún oxígeno novedoso, ¿eh? Y me parece que por ahí puede caminar el futuro. No vamos hacia un cambio copernicano, ni mucho menos, no creo, por supuesto, porque el capitalismo es un sistema muy profundo que enerva a los humanos de una manera muy idiosincrática, muy. El consumo, el querer tener un celu lindo, un auto lindo, comer lo que uno quiere, vestirse como uno quiere, llama todo el tiempo subjetivamente a nuestra parte más individualista, y esto no va a terminar cuando pase la pandemia. Al revés, el mercado está también sufriendo los coletazos del no consumo y, bueno, va a salir también con voracidad a hablarle a nuestros bolsillos, ¿no? Bien. La última, por mi parte, por lo menos, te pregunto acerca de vos. Hablabas al principio de, bueno, obviamente tenemos en este momento los que tenemos posibilidad de algunos consumos culturales dentro de la casa. ¿Alguna recomendación en clave de esta actualidad para leer? ¿Qué nos recomendás? No tengo la menor idea. Les recomiendo que lean mis libros. Yo estoy obsequiando en mi página, personal, Diego Manusovich, en Facebook. Estoy obsequiando el primer libro de mi saga, de los 7 libros que ya están en librerías, obsequio el primero. La lectura es algo muy, muy, muy personal, muy personal, muy personal. Ya sea que uno lee ensayo, ficción, novela, cuento corto, cuento largo, es muy, muy personal, muy personal. A mí mismo me recomiendan cosas, cuando leo digo, esto me recomendaron. Es muy, muy difícil. No sé, yo soy un lector muy caprichoso, pero está muy bien. Son más los libros que he comprado y no leído, o leído hasta la página 30, que los que he leído. Pero bueno, no, lo único que puedo decir es que aprovecho para decirles que los que quieran leer en forma gratuita y digital el primer libro de la saga El Pedagogo, pueden ubicarme en Diego Manusovich, y con mucho gusto les comparto el archivo como para que puedan iniciarse en esta saga del profesor Troy Elguera. Genial, tomamos esa recomendación. Federico Fumiato, ¿estás ahí en línea? Me meto. Sí, sí, con muchas ganas. ¿Cómo anda, Diego? Hola, querido, qué gusto, qué lindo. Igualmente, tengo un poco de delay, porque estoy por internet, pero vengo siguiendo con mucha atención. Porque, bueno, primero le cuento a la gente, que ya lo saben, porque lo hemos nombrado muchas veces, soy un fan tanto de Diego Manusovich como del profesor Troy Elguera, que es el personaje de la saga, que supongo que ya empieza a tener vida propia, como le debe estar pasando en la esquizofrenia de los que escriben sagas. Pero yo me quedé pensando, y en realidad son tal vez dos preguntas que quiero aprovechar para esa tarea que ha tenido el pedagogo de buscar herramientas. Le cuento de paso a la gente, es muy interesante leer la saga, buscan herramientas culturales, pedagógicas, educativas para cambios culturales. Qué mejor que hablar con él, por eso queríamos tener esta conversación, para pensar a ver qué dispositivos son los que hoy imaginaría Troy Elguera. Imagino que todavía está lejano poder acomodar esas ideas. Pero mi pregunta va por este lado. ¿Qué mundo estamos dejando? Porque a lo mejor la respuesta que viene después deviene de una interpretación de qué mundo estábamos viviendo. Algunos dicen, bueno, es un mundo que empezaba a tener un cuestionamiento muy grande, muy fuerte sobre el modelo neoliberal principalmente en Occidente, que empezaba ya hace tiempo a tener rupturas, a tener unos desacoples muy fuertes, sociedades que empezaban a cuestionarlo cada vez con mayor intensidad, a la vez un sistema de control como no hemos visto nunca en la historia de la humanidad, a través de diferentes redes, redes sociales principalmente, pero no solamente, a nivel informativo y demás. Esa es una pregunta. ¿Qué mundo sentís que viene a desacomodar esto? ¿Viene a desacomodar ese mundo, un mundo que empezaba a rebelarse o un mundo que estaba hipercontrolado? Esa es una. Y la otra me interesa porque una de los libros de la saga se orienta o se enfoca, para no ser reiterativo, en Oriente, y está pensando cómo vive esa cultura. Hoy vemos que Oriente ha podido resolver el tema con una velocidad que a lo mejor nos va a costar más a Occidente, que estamos como rompiendo más, que nos cuesta tener actitudes colectivas. ¿Qué ves en esas dos preguntas? Bueno, voy a empezar por la segunda, que me queda más cerca, más a mano. Dale. Bueno, yo creo que hay en la disciplina colectiva, la palabra disciplina, qué sé yo, es tan cuestionable, es un poco áspera, ¿no? Pero me parece que finalmente cuando hay sociedades que trabajan en sincronía entre ellas, ¿no? En sincronía, que son capaces de entender las claves, o por mandamientos autoritarios o por mandamientos reflexivos, ¿no? Los autoritarios pueden ser los asiáticos, los reflexivos pueden ser los nórdicos, ¿no? Los nórdicos tienen una mirada acerca de la cooperación, del bien común, de la importancia de cuidarnos y protegernos como sociedad, por eso son los capitalismos más humanos y más avanzados del mundo en ese sentido. Entonces, sea por lo que fuere, en realidad, tampoco vamos a pecar de ingenuos, pero sea por lo que fuere, las sincronías comunitarias, cuando todos pueden rápidamente ponerse al servicio de un líder que organiza, de un líder que es capaz de entender hacia dónde vamos y cómo entre todos tenemos que rápidamente ponernos en circunstancia y alinear nuestros esfuerzos y nuestras emociones para vencer a un enemigo común, me parece que son sociedades que tienen muchas más chances de sobrevivir y de crear cambios a escala planetaria. Me parece que los asiáticos en eso nos llevan una gran ventaja. Y me parece que finalmente, bueno, es la cultura y es la potencia industrial que se sobrepone en el mundo y que va seguramente a llegar bien lejos, y es la que incomoda tanto a los poderes de turno, a los poderes planetarios de turno, que en aras de la libertad con muchas comillas, bueno, finalmente esta libertad lo que hace es sembrar las bases del egoísmo. Entonces, ¿hasta qué punto la libertad nos lleva, también la absoluta libertad, nos lleva a este mundo en donde lo individual finalmente se sobrepone y lo que logra son sociedades totalmente injustas, desarticuladas y sufrientes? Entonces, esa es la primera respuesta. Me parece que Oriente nos está dando una lección de cómo se resuelven los grandes problemas colectivos de la humanidad. Me imagino que, bueno, que los problemas naturales también deben tener la misma efectividad, cuando tienen los tsunamis y sus cosas, también deben responder de esta manera. Y eso salva, porque si lo que dijimos antes con la metáfora del auto, ¿no? Si todos se ponen de acuerdo para resolver el problema a una ciudad, a un conjunto, sobre una amenaza colectiva, esto genera, es un capital social, tienen un capital social, que es a prueba de casi todo, porque se mueven coordinadamente, y esto, cuando los humanos nos movemos coordinadamente, somos muy fuertes, muy poderosos en el sentido más lindo de la palabra, ¿no? El empoderamiento social, el empoderamiento colectivo, es emocionante cuando nos movemos en grupo, en masa, con los objetivos bien claros, ¿no? Bueno, por un lado, la otra pregunta tenía que ver con el día después, ¿no es cierto, Fede? Era el mundo que dejamos, digo, pensando si estábamos dejando, para ponerlo en esta dicotomía, un mundo súper controlado o un mundo que se estaba revelando y que de alguna manera, bueno, algunos un poco más conspiranoicos pueden estar pensando esto también tiene, viene a frenar un poco esa elevación de conciencia, dicen, por esta zona. Yo no me animo a ser tan optimista, Fede. Yo no me animo a ser tan optimista, por lo menos por ahora. Por ahí mañana, la semana que viene, pienso diferente, pero no sé si vamos a dejar atrás un mundo. No creo tanto, no. Yo creo que lo que sí van a avanzar son los estados, la noción de estado, porque ha habido otras pandemias, entre comillas, en la historia reciente de la humanidad. Hemos tenido las dos guerras mundiales, hemos tenido el crack del 30, el crack del 2, es decir, el capitalismo emerge entre las piedras, ¿no? Porque tiene una voracidad y un mandamiento que anida en los seres humanos, anida en todos. Entonces, no sé, por ahí toman un nuevo protagonismo a los estados, como después de la Segunda Guerra, los estados nacionales armaron la ONU, por ejemplo, porque entendieron que la política debería ser la protagonista del mundo, el ordenador, el equilibrador, los estados un poco más fuertes. Entonces, durante unos años se va a empezar a invertir más en ciencia, en tecnología, se va a cuidar más los sistemas de salud, vamos a poner en marcha sistemas vinculados a no solamente a prevenir entonces terremotos en aquellos países que viven cerca de estos flagelos naturales, terremotos, sismos, tsunamis, sino también vamos a poner en marcha protocolos mundiales que puedan protegernos de la pandemia que sigue, porque evidentemente esto es algo inherente al vínculo entre los humanos y los animales, y qué sé yo, no sé mucho de biología. Pero digo, creo que es lo que va a ocurrir. Puede ser que se descentralicen un poco las ciudades, ¿no? Porque esto de vivir afuera, vivir un poco corrido de los demás, por ahí te salva, te hace bien, te contamina menos. Entonces probablemente en los próximos años alguna gente en las ciudades migre hacia áreas más rurales, tal vez Capilla del Monte tenga más ciudadanos porque migren de la ciudad de Córdoba, por decirlo de alguna manera. Es decir, nuestras ruralidades tomen un nuevo fervor, y también por ahí el autoconsumo, por ahí la posibilidad de plantar de crear tus propios alimentos, para no tener que ir a convivir con otros en los grandes centros comerciales. Es decir, puede ser que cambien algunas prácticas personales, familiares, y tomen un nuevo rol los estados, o mejor dicho, haya más consenso de que son los estados, y únicamente los estados, quienes tienen la capacidad de poner en marcha proyectos políticos que cuiden a los seres humanos en situación colectiva. Fortalezcamos los servicios de salud en la Argentina, sufrieron como cualquier otro servicio las vicisitudes del neoliberalismo, pero siempre fueron como la hermana menor de la educación, siempre la educación, las escuelas, ¿no? El cuidar a nuestros docentes siempre fue como más relevante que nuestros sistemas de salud. Los sistemas de salud siempre fueron una preocupación menor entre los argentinos, y tal vez, bueno, esto los ponga de relieve, empecemos a hablar del equipamiento de los hospitales, empecemos a hablar de cuán equitativo son las instalaciones médicas en distintos lugares de la Argentina, en cada provincia, y la salud gane un protagonismo novedoso en los próximos años. Bueno, hay que ver cuánto de esto queda en el futuro, cuánto queda dentro de 30 años, y qué cambió de nuestros sistemas de vida. Pero no creo que vayamos a un vuelco copernicano, no por ahora, ni que abandonemos formas que venían latentes. Me parece que esto es más algo de la hipersensibilidad política que tenemos algunos, que somos personas que estamos en la trinchera política, ideológica, pero no tengo mis dudas si esto va realmente a generar un cambio de cuajo. Está claro. Los dejo ahí, tengo delay yo, así que los dejo para que tengan la continuidad. Muy bien, muchas gracias, Federico Fumiato. Bueno, Diego, te agradecemos muchísimo. No sé, Rena, si querés consultarle algo. No, me parece que está todo claro y nos encanta poder consultarte y tenerte a mano para reflexionar en conjunto. Nosotros desde acá sabemos que reforzar los vínculos de comunidad es lo que nos va a generar inmunidad para lo que se viene. No sabemos bien esta incertidumbre, sabemos que estamos en un momento bisagra a nivel mundial y viviendo un momento histórico y somos los protagonistas y tenemos la posibilidad de hacerlo desde nuestro adentro, reflexionando sobre lo que nos vincula hacia afuera. Así que Sí, estamos señora. muy felices de poder compartir reflexiones con vos y seguiremos reflexionando en conjunto. Te agradecemos un montón. Bueno, muchas gracias. Un placer. Bueno, nada, fuerza a seguir pensando. Me parece que el rol de ustedes como comunicadores es impresionante. Hay que seguir poniendo arriba de la mesa todo esto que nos preocupa, que nos aqueja. Hoy es la pandemia, pero mañana son otras cosas, ¿eh? La Sí. falta de la desigualdad en un montón de campos de la vida cotidiana. Me parece que si tienen una mirada colectiva, está demostrado que podemos hacer mucho para resolverla rápido y bien. Así que los felicito por esta mirada y bueno, seguimos adelante. Muchísimas gracias, Gracias, Diego, ¿eh? Diego. Por Abrazo. favor, un Abrazo abrazo grande. grande y gracias a ustedes. Adiós. Gracias.